Vamos a hablar con Juanjo Hidalgo de Aunia, porque en Amurrio se convoca a los jóvenes de ambos sexos a que participen en una excavación arqueológica que se va a llevar a cabo próximamente en el túmulo de Lesazar. Lo va a llevar a cabo Aunia Cultura Elkartea, que aún se encuentra pues a falta de algunos últimos papeleos. Juanjo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, que se trata de convocar a los jóvenes que tengan ganas de experimentar en este mundo de la arqueología, ¿no? Bueno, ese es simplemente hemos hecho un llamamiento en lo que es el municipio de Amurrio para jóvenes o no tan jóvenes, a partir de 18 años, porque la ley obliga a esto, pues ya que se está haciendo, el año pasado comenzamos, este año previsiblemente se volverá a hacer otra campaña de excavaciones en Amurrio, en el yacimiento de Lejazar, un poquito invitar o convocar a gente con inquietudes en ese campo para que pudieran acercarse a nosotros, y si alguno tiene realmente ganas, está haciendo historia o arqueología o alguna cosilla así, o simplemente nada, que le interesa ese mundo, pues acercarse y ver nosotros pues las posibilidades que tenemos de trabajar con él, ¿no? Siempre en un nivel de voluntariado, y para que se vaya acercando, ¿no? A una, pues hombre, a una realidad, a un patrimonio dentro de su municipio que se está llevando a cabo, ¿no? Yo creo que es una cosa buena, incluso mejor que realizar un campo de trabajo estos del gobierno vasco, que vienen jóvenes y de fuera todos, y bueno, al final se vuelven a marchar y no queda nada dentro de lo que es el municipio, ¿no? Pues creemos que al final el joven del municipio pues se implica mucho más y de alguna manera participa en una excavación real. Recordemos que en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento adjudicó a la AUNIA, la Asociación AUNIA Cultura Elkartea, la realización de estos trabajos de arqueología en el término de Lejazar, como dice Juanjo, a una falta de algunos últimos permisos, pero previsiblemente puede que comiencen en este mismo verano si todo va como puede que vaya, ¿no? Sí, bueno, ya te he comentado la idea. Normalmente esto se va por campañas. En un yacimiento que no se excava en un verano, ni en dos, ni en tres, dependiendo de cómo sea, ¿no? Este parece que va a tener interés de cara a futuro, entonces necesitaremos varias campañas, es decir, varios años de intervención en el mismo. Entonces el año pasado se hizo la primera. Este año previsiblemente haremos una segunda, ¿no? Yo querría hacerla en agosto, incluso en algún fin de semana también en el otoño, pero bueno, todavía estoy ajustando algunas cosas, tengo que enviar la documentación a la Diputación para aquellos que ellos son los únicos que están capacitados para dar los oportunos permisos y acometer el trabajo, ¿no? En realidad siempre venimos contando con un grupo bastante homogéneo desde las campañas de el Castillo de Unchueta y de voluntarios, y bueno, se trata simplemente pues de un poco a agrandar el grupo, ¿no? Porque el voluntariado pues es lo que tiene, que es difícil que una persona se pueda comprometer pues a estar 15 días contigo trabajando, excavando, ¿no? Que al final es un trabajo físico y duro, ¿no? Aunque es bonito, no deja de ser duro por ello. Estos sondeos, en fin, evidenciaron que ahí hay, bueno, pues, en fin, pasó gente, no sé, no sabemos cuándo, si en la época romana o en qué época, y que incluso pudo ser un pequeño asentamiento, pequeño, bueno, no se sabe muy bien, porque la excavación bueno, está como... Todavía, llevamos una campaña, eso está pendiente de todavía de estudio, ¿no? Y digamos que está ahí, sabemos cosas, pero todavía no como para contarlas. Es decir, que no hay datos suficientes como para asegurar absolutamente nada. Sí, yo que se sabe que pasó gente por allí, pero nada de más. La segunda campaña, pues ya poder hablar mucho más a los medios de lo con lo que estamos. Yo, vamos, sé un poquito, estoy en pleno conocimiento de bastantes cosas, ¿no? Pero bueno, pues como faltan de atar ciertas formalidades y documentar algunas cosas, pues prefiero ahora callar y luego ya contarlo mucho mejor. Oye, ¿cómo se descubrió esto? ¿En un paseo de montaña o alguien...? Bueno, no, el tema, el topónimo era bastante generoso, ¿no? El Lesazar es la iglesia vieja. Hay varios Lesazares, no es el único. Y bueno, siempre implica un poco, es un topónimo que que lucubra o parece que esconde que ahí hubo algo, ¿no? Unas paredes, una iglesia antigua, etcétera. Lo cual no quiere decir que haya una iglesia antigua, sino algo que la gente desconocía. Entonces, como así ha sido, pues ha aparecido, había un túmulo con mucha piedra. Ese túmulo hay que buscarle un poco su propia naturaleza, si tiene interés arqueológico. Y efectivamente, como hicimos el año pasado, pues abrimos un poco, como por así decirlo, la tarta, ¿no?, el queso, y vimos que su naturaleza pues era arqueológicamente muy válida. Entonces, a partir de entonces, pues se buscan otras estrategias ya para de cara a futuro, pues cómo organizar una excavación ya con planificación y años. Bueno, lo que sí, hablando de excavaciones, sí resulta curioso la de Aloria, que se descubrió ahí el asentamiento romano y luego quedó ya, bueno, pues tapado, vamos, digamos, para que nadie se lleve las piedras ni se lleve nada, pero tampoco lo podemos ver. Una pena, ¿no?, que esto sea así. ¿Por qué se hace así? Normalmente primero se excava y luego lo que hay ahora, bueno, antes y ahora, ¿no? Tiene que haber luego una posteriori, es decir, ver el interés del propio yacimiento arqueológico, el director de la excavación con las entidades municipales e incluso forales, pues ver la posibilidad de ponerlo en valor. Ponerlo en valor se llama rescatarlo, por así decirlo, no taparlo, no volverlo a echar tierra encima, sino que recuperarlo, aunque sea a nivel de muros, aunque sea a nivel muy precario, pues rescatar la ruina que pueda haber ahí, consolidarla, porque se deteriora enseguida, y ponerlo pues un poco a la vista del público, con carteles, vallas, etcétera, ¿no? Lo que es decir, recuperarlo y reincorporarlo al patrimonio visitable de la zona. En el caso de Aloria eso no se hizo en aquel momento, no quiere decir que no se pueda hacer en otro momento. ¿Por qué? Pues porque cuando se tapa, cuando se echa tierra encima, no quiere decir que se le tape sin más, sino que se le tapa convenientemente protegido. En el caso de Aloria se puso una especie de tela, unas telas que son apropiadas arqueológicamente para preservarlo, y luego se echa tierra encima. Una vez que se sabe el lugar donde está, eso mismo se puede hacer en sentido inverso, volverlo a descubrir la tela y recuperarlo en cualquier momento, ¿no? Cuando haya dinero o cuando haya visión un poco de decir, bueno, aquí tenemos un patrimonio guardado, vamos a sacarlo ahora a la luz. Bueno, pues hemos hablado de esa excavación que van a llevar a cabo previsiblemente este verano y que convocan jóvenes de ambos sexos, recuerden, a participar en esta excavación, jóvenes que tienen que ser de Amurrio. De Amurrio, de la comarca, me imagino, ¿no? Pero, o de Amurrio. No, en principio el municipio es Amurrio y la llamada a la convocatoria es hecha en Amurrio. Yo tampoco tengo una capacidad de absorber ahora a una docena de jóvenes, ¿no? Tampoco no sé los que vamos a ver los que se acercan dentro del municipio de Amurrio, y de todas maneras, si hay alguna inquietud dentro de la comarca, de toda la zona de Ayaraldea, pues bienvenido sea, vamos, se pone en contacto con nosotros y no pasa nada. Perfecto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y veremos a ver cuándo, qué da de sí esa excavación, esos datos que seguramente, bueno, pues tú tienes en mente, pero que de momento pues no los puedes dar a conocer porque necesitas atar más cabos. Eso es. Pues nada más, te agradecemos tu presencia esta mañana en la antena de Ayara Erratia. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Agur.